Un verdugo es un verdugo, no requiere ni machete. Asumo el papel de verdugo si me subo en el templete. Lo más raro es que respete este género en el retrete. Un sinnúmero de números impresos en billetes. Mis tentáculos rompieron sin esfuerzo los grilletes. Estoy escribiendo de las 8 hasta las 7. Las bombas y las drogas viajan en cualquier paquete. Las bombas y las drogas vienen en cualquier casete. Solo hay humo y maldiciones guardados en mis cachetes. Quiero meterme en tu piel, desabróchate el corsete, mujer. Rapeo mejor de lo que mientes. Quiero sexo peligroso como entre dos delincuentes. Ella me odia como un hater, yo la sueño como siempre. Pero al despertar, solo mi rap está presente. Mi música y mi música y maldito malviviente. Decir la verdad nunca fue un trabajo decente. Pero estamos en el borde entre artistas y terroristas. Yo soy más de la segunda, pero el arte me conquista. Dudo sobre el intelecto de esos pobres moralistas, porque me dijeron loco antes de decirme anarquista. Entusista, no me insiste en que mi música es machista. Sería pista de que dista de ser buena feminista. Clasistas con maquillista, pero cuando se desvistan, ¿cómo nos van a esconder sus putos tatuajes fascistas? Un verdugo en las frases, ejecuto las bases. Un micrófono en la mano, me pase lo que me pase. El verdugo no tiene raza, religión ni clase. Tiene tan solo su oficio y es muy bueno en lo que hace. Un verdugo en las frases, ejecuto las bases. Un micrófono en la mano, me pase lo que me pase. El verdugo no tiene raza, religión ni clase. Tiene tan solo su oficio y es muy bueno en lo que hace. Siguen hablando de más, boxeadores principiantes. Si hablo en una conferencia, lo sostengo con los guantes. Ay, ¿verdad que tú no sabías de eso? Me hice parte del problema antes de encontrar el proceso. Principios tengo pocos, pero son sin condiciones. Amigos tengo pocos, pero no que me traicionen. Si me muero de algo, que sea de vacaciones. Y si vivo de algo, que sea de mis canciones. Raperos empaquetados con sello de garantía. Más que una escena de rap, parece una juguetería. Yo me acuerdo de los días cuando si te conocían, podías estar seguro de que te lo merecías. Aunque back in the day, yo no rapeaba, yo escribía. Y medio les entendía a las rolas de Beat Real. Yo seguía la poesía, pero el rap me perseguía. Y a los dos los conquisté después de tres cervezas frías. Rhymes cocky.